si usted me compra, yo estoy dispuesto a venderle todo. Pero no le puedo fiar. Le vendo el perrito mocho, le vendo el carro y le vendo el toro. Pero que sea Yan con Yan. Le vendo el perro, pero Yan con Yan. Le vendo el toro, pero Yan con Yan. Le vendo el carro, pero Yan con Yan. Si usted me compra, que sea Yan con Yan. Hay que Yan con Yan, hay que Yan con Yan.